Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Horas con 2 minutos, casi 3 ya, en esta fría y oscura noche de jueves 24 de septiembre del 2015, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas a esta actualización maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM, o si prefieres www.casadelacultura.gov.es. sonamos a nivel mundial a través del internet. Amigo Chalo, compañero La Llave, ¿cómo está? Buenas noches a todos, gente. Buenas noches, Daniel. Ahora estamos en el programa número 80. Hoy un programa que pudo haber sido especial, pero se fregó un cable. Así que estaremos con la sorpresa la próxima semana. Ojalá. Sí, sí, sí. Bueno, te recuerdo que esto es Aliación Maestra. Es un programa que está en todos los jueves desde las 8 de la noche vía Radio Casa de la Cultura en la 940 AM para la gente que aún escucha la radio en manera vieja escuela, manera y clásica, en www.casadelacultura.gov.es. Eso, ¿con qué empezamos, Daniel? Ah, también antes de comenzar con el variadísimo contenido que tenemos para esta noche. Sí, es ultra variado, la verdad. Ya, no sé en qué está pensando usted. No, tranquilo, todo tiene su causa y su justificación. Le recomendamos a la gente que en el Facebook le den like al fanpage, búsquenos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal, y enseguida, y denle like, por favor. Y ya estamos como 560 likes. Esta semana tuvimos un pocotón de likes, chévere, gracias a la gente. Ya en alguna ocasión hemos de mencionar uno por uno. Chévere. Tiempo, ¿no? Son 560 personas que le han dado like, y entonces eso, muchas gracias a toda la gente. Y ahora sí, demos inicio, vamos a comenzar. Bueno, un día como hoy, pero en el año 1991, Red Hot Chili Peppers lanza su quinto álbum de estudio llamado Blood Sugar Sex Magik, el cual vendió más de 7 millones de copias, con algunos éxitos que ahora son clásicos del rock alternativo. Ajá. Y en esa misma fecha, Nirvana lanza su segundo disco, Nevermind, que dio realce al movimiento grunge con bandas como Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, entre otras. Además, acabó con la moda glam, esa de estar con las mallas, los pantalones pegados a la piel y el gel, bastante gel en el pelo. Entonces se le dio sentido a la música en ese momento. Muchas gracias, Don Kurt Cobain. por hacer esto, y también dio impulso a la creación de nuevos géneros y estilos musicales dentro del rock. Así que, ¿con qué comenzamos? Bueno, vamos a empezar con Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, y Nirvana, Come As You Are. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Come as you are, as I want you to be. dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Esta emisión de Aleación Maestra con un poco de rock alternativo, sonaban Red Hot Chili Peppers y Nirvana, grandes bandas, ¿no? Grandes bandas del rock alternativo. ¿A usted le gusta? Sí, la verdad sí me gusta más el grunge, pero... Claro, obviamente, pero ahí está, son chéveres bandas. Lo que vamos a hacer a continuación en este momento es iniciar la entrevista vía telefónica con la ciudad de la Tacunga, la Trashcunga, conocido de excelentes bandas de ahí. Tenemos al señor Paul Plaza, que es baterista de la banda Rotten Brain. Paul, ¿me escuchas? Sí te escucho, Daniel. Ahí está, ya, salió al aire, vea, chévere. Hola Paul, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá todo bien, profesor. Le presento a Chalo, compañero de locución. Saludo Chalo, una bestia, brother. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás? Entre los dos acá vamos a hacerte un pocotón de preguntas acerca de la banda y comenzamos de una. Dinos, por favor, el inicio y bajo qué concepto se fundó la banda Rotten Brains. ¿Hace qué tiempo, por favor? La gente escucha. Bueno, realmente Rotten... se formó porque éramos todos panas y teníamos gustos musicales bastante parecidos, ¿no? Y pues realmente nos unimos, todos tocábamos instrumentos diferentes, entonces nos dio las ganas de hacer música, de hacer lo que nos gusta, que es el metal hardcore, ¿sí? Entonces empezamos a ensayar en mi casa y poco a poco fuimos componiendo temas, fuimos ya definiendo la música que queríamos hacer y básicamente así nació Rote, ¿no? Y eso fue ya hace 5 años, 6 años más o menos. Más o menos desde el 2009. Sí, más o menos desde el 2009, ¿no? Sí, de ahí sacamos un primer demo en Afinación Mi. Temas propios, sistemas de opresión, forense, cerebros podridos, sí, y estado terrorista, fue nuestra primera maqueta, y pues hicimos varios conciertos en soporte a esas canciones. Y después, bueno, tuvimos un par de problemas, tuvimos que cambiar el line-up, pero después ya ahora estamos bastante organizados. Chévere. ¿Tú eres el fundador o cofundador de la banda? Sí, fundador realmente. Rotten se conforma por José Vocal, Fabián la guitarra, ahora está Pablo en bajo y Paul batería, entonces... tres fundadores y sería Pablo el que vino a complementar y a meter su fuerza, su versatilidad en las cuatro cuerdas. Ya, chévere. ¿En qué se influencia musicalmente y líricamente para componer su música? Nosotros tenemos géneros bastante distintos. A mí me encanta el punk, ¿sí? Fabián es más metalero, es death clásico, José es un poco más rock and rollero, algo de hardcore californiano, y con Pablo pues es bastante brutal death metal, heavy metal, entonces tenemos una mezcla de géneros de los integrantes primero para hacer la música, ¿no? Nos influenciamos bastante en las vivencias propias, en lo que hemos pasado, en las canalladas que hemos hecho, en lo que nos han hecho, en la vida diaria que tenemos, ¿no? Entonces siempre estamos bastante contestatarios ante el sistema. Una de nuestras primeras maquetas es Sistemas de Opresión, que quizás ya la tengas en tus manos. Sí, aquí la tengo y ya mismo vamos a sonarlo al aire. Hasta, cuéntanos de cómo fue la grabación de esta primera producción que usted, que me cuentas. Bueno, verás, te cuento que esa grabación más o menos fue hace 5 años. Tocábamos en afinación en mí, sí, entonces estábamos ensayando así y por ahí descubrimos un estudio de grabación acá en La Tacunga. Ahora ya hay más, pero era el único antes, entonces fuimos y grabamos con sonido directo, ¿no? Entonces realmente ya tener tu demo ahí es bastante gratificante. Entonces fue una grabación casi no planeada, solo descubrimos y dijimos, bueno, grabemos, ¿cuánto nos va a cobrar? De una, ¿qué experiencia tienes? Tenía más experiencia en música nacional en eso, pero igual le metimos y suena bien. ¿Es lo único que han tenido grabado hasta el momento? No, primero sacamos este demo de Sistemas de Opresión y con ese dimos bastantes toques en soporte a él. Después recién sacamos un EP, sí, donde ya cambiamos totalmente la afinación, ahora estamos tocando en do sostenido, es algo bastante más pesado. Sí, más grave. Sí, entonces sacamos el EP con 2 temas, con Sistemas de Opresión y Rituales de Sangre, sí. Y pues estamos próximos a lanzar nuestra tercera producción, con más o menos 16 temas inéditos y que esperemos que pronto ya podamos sacarlo. Ya hemos estado haciendo las tomas en el estudio, estamos ahora en la mezcla, entonces esperemos que nos vaya bien con eso también, ¿no? Entonces, ¿para cuándo tienen pensado sacarlo? Bueno, nosotros estamos pensando para noviembre, para las fiestas de la Trashcunga, para hacer el debut con Mama Negra y todo, no importa el volcán. Ya, chévere. Bacán. A ver, entonces, Paul, preséntale a la audiencia que en este momento te está escuchando el primer tema, es Sistemas de Opresión, me parece. Sí, bueno. Sí, justamente. A toda la gente que está escuchando, esto es Rotten Brains desde La Tacunga con su tema Sistemas de Opresión. Mueve la cabeza y destrúyela. Come on. nunca nada cambió. Ahora nos encontramos en las calles donde nunca nada cambió. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, estamos regresando a un bloque más. Lo que estamos escuchando era Rotten Brains. Estamos en entrevista con su baterista Paul. ¿Paul sigue por ahí? Sí, acá estoy, Pablo. ¿Cómo estás, brother? ¿Ya llegó Fabián, por si acaso? Sabes que está por llegar. Sí, porque de hecho Fabián Armas es la persona con quien establecimos el contacto con la banda para que se haga la entrevista de hoy. Pero bueno, así a veces pasan los... A veces pasa la desorganización. Sí, pero no hay lío, todo bien, contigo ya. Todo bien. Estamos haciendo la entrevista y esa es la idea, que la gente escuche tu... Oye, música. ¿Y ahorita estamos al aire? Claro. Chévere. No vaya a decir alguna grosería. El fail. Ya, todo bien. Una pregunta, ¿han salido ustedes de la Tacunga? Sí, pana, hemos tocado en soporte al primer demo. Hemos tocado pues en Quito, en Ambato, estuvimos por Salcedo, por Riobamba también estuvimos. Con soporte al segundo, hemos tocado en algunas convenciones de motociclismo acá en la Tacunga, en algunos festivales. Nos fuimos a... hemos tocado en Guaranda, en el Rockfest, en Guayaquil, y próximamente vamos a Cañar, al Tambo Rock. Ah, chévere. Sí. Chévere. Esto no suena a metal, pues. Esto es un poco más fuerte, de hecho. Sí, realmente lo definimos como metal hardcore, porque algo que todos los integrantes tenemos compartido es del hardcore, que nos mueve bastante, ¿no? Entonces, es una influencia un poco clásica, la podría llamar. Entonces, es una fusión bastante definida, creo. Para nosotros lo es. Sí, la batería suena un poco más vieja escuela, ¿no? Sí, vieja escuela. Y metalcore no es hardcore, puede ser, sí, la verdad. Una pregunta, ¿tienen alguna tocada ahorita en el futuro o están en proceso? Sí tenemos una tocada. Sabes que igual acá tenemos al vocalista, sí, José está también, ya llegó. También te puedo dar algo. Claro. Sí, tenemos algunas fechas por confirmar. Creo que Tambo Rock es la más cercana, que sería el 17 de octubre. Eso cae sábado, creo. Sábado, sí. 17 de octubre. ¿Ya? Chévere. Chévere. Eso es pan. Esa es hasta el momento, ¿no? Sí, esa es la que tenemos confirmada hasta el momento. ¿Algún video tiene, por si acaso? Sí, tenemos en YouTube, tenemos el video oficial de Sistemas de Opresión, lo pueden buscar. Es un video super bacán. Tenemos bastantes reproducciones y pues a la gente que acole a la música nacional, ¿no? Al metal nacional, que hay muchas buenas bandas y todas deben ser escuchadas. Claro, sí debe. ¿Qué te parece si vamos con otra canción? Pero déle paso a José, que también quiere que se exprese. Claro. Allá, si está José por ahí. José. Sí, José. Ya te lo pongo. José. ¿Nos escuchas, José? Hola. José, ¿cómo estás? José. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? José, ¿sí nos escuchas? Sí, muy bajito. Ya voy a meter aquí el retorno. Ahí parece que suena mejor ahí. Un poquito mejor nomás. Bueno, ya. Entonces, apéguese más del oído a la bocina, por favor. Tú cumples la función de cantante, dijiste, ¿no? Vocalista, más que cantante. Ah, ya, vocalista, okay. Dime, ¿qué te influencias para hacer las letras para...? Bueno, para hacer las letras, primero tratamos de componer entre todos sobre nuestras vivencias, sobre situaciones que no estamos de acuerdo, sobre el manejo de la política a nivel nacional, situaciones que son a veces muy ajenas hacia nuestro diario vivir, pero que afectan como tal a todas las personas, ¿no?, que vivimos en este sistema. Chévere. ¿Algún vocalista que tengas de influencia para emularlo o tratar de...? Bueno, son varios. Me gusta mucho la vocalización del vocalista de La Mofgar, de Randy... Bueno, no recuerdo el apellido. Randy Blythe. Me gusta también mucho la vocalización de Philip Anselmo. Varios de Macabalera son vocalistas guturales que a los cuales me han llevado a hacerle mi vocalización como trato de direccionarla. Ya, chévere. ¿Qué te parece si vamos con un tema más de Rotten Brains? Claro. Solo tenemos dos temas por disposición, así que dale el otro. Vamos ya con la parte final de esta corta entrevista, porque así es. Solo nos habían cruzado un poco de material la banda, pero el material en vivo incluso, pero no estaba en tan buena calidad que digamos. De todos modos, el audio de los temas de aquí que están en estudio están en mucha mejor calidad, así que vamos a difundir solo esos temas. De todos modos, a ustedes, panas de Rotten Brains, les decimos que nos hagan llegar todo el material de la banda cuando ya esté grabado en estudio, todo chévere, y que permanezcan en constante contacto con el programa para que difundan toda su actividad acá, que estaremos anunciándolo con gusto. Una pregunta, ¿qué contactos de la banda, dónde pueden encontrarles ustedes? Bueno, pueden encontrar en nuestro fanpage en Facebook, ahí están los números de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo buscan en Facebook? Como Rotten Brains, HC. Ya. Nos pueden encontrar ahí de esa manera, y de igual manera con los números de contacto al 098469-3741. Tenemos diferentes números de los que nos pueden contactar, pero creo que en el último tiempo y sobre todo nos hemos movido más a redes sociales. Ya, ¿tienen red social igual en YouTube? Claro. Pero bueno, más nos manejamos bajo el canal del baterista de la banda, de Paul Paz. Ahí hemos subido los videos que hemos hecho en ensayos y nuestro video promocional, Sistemas de Opresión, que es el video oficial que hemos emitido. Sí, okay, entonces muchachos, para nosotros ha sido un gusto tenerles en el, aunque sea por el teléfono, ya pronto estarán acá presencialmente. Y esperamos igual hacerle una entrevista mucho más larga. Preséntanos por favor el tema con el cual vamos a cerrar esta entrevista, y estamos en permanente contacto como ya lo dije antes. ¿Con cuál tema vamos a cerrar? Rituales de Sangre. Rituales de Sangre. Bueno, antes que nada igual les quiero agradecer por la apertura que nos da en su programa. Para nosotros es muy importante darnos a conocer, de salir de una u otra manera, para que todo esto lo hacemos por ser escuchados, por difundirnos un poco más, y para que se sepa que también aquí en la Tacunga hay buena música, hay gente comprometida con el desarrollo de esto, tanto en lo musical como en las artes visuales, en todas esas situaciones. Entonces, agradecerles por la apertura, agradecerles por el tiempo que se dan para podernos escuchar. Y nada, nuestro tema Rituales de Sangre es nuestro tema insignia, es nuestro tema con el que estamos tratando de salir, y les invito a todos que escuchen que esto es buen hardcore hecho desde la Tacunga, y esto es Rituales de Sangre. Perfecto, esa fue la gente de Rotten Brains aquí en Aleación Maestra. Escuchen. obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. ...20:36 en esta noche. Seguimos aquí en Aleación Maestra. Lo que habían escuchado antes era par canciones de la banda Rotten Brain. Hicimos una entrevista por teléfono y en este momento tenemos ya a la gente de Gale. Antes de ir con la entrevista de Gale, tenemos un poco más de música para hacer una transición entre el hardcore de la banda Rotten Brain y lo que se viene, que es el Grind de Gale. ¿Usted lee o yo leo? Yo, dale, yo leo. Un día como hoy, pero en el 90, Megadeth lanza su cuarto disco de estudio, Rust in Peace. Fue nominado a los premios Grammy como mejor producción de metal. Logró vender más de 4 millones de copias. También hay que recordar que el pasado domingo 13 de septiembre, Dave Mustaine, su fundador, líder, guitarrista y vocalista, cumplió 54 años. Así que escuchemos algo de su gran música. Esto es Megadeth, Tornado of Souls. Not for the fame, not for the power. Estás escuchando Aleación Maestra. Hola gente, ¿cómo están? Están escuchando Aleación Maestra, como decía la grabación. Ya estamos con la banda, puta, la más brutal o de las mejores escenas que he visto en lo que es putrefacción total en el Ecuador. Estamos con la gente de Gale. Estamos con Luis y con Andrés. ¿Cómo están, muchachos? Por favor, acérquense al micrófono. Sean. ¿Cómo, muchachos? Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. Yo soy Andrés, toco la batería. Venimos a presentarles unos nuevos temas, nuevas grabaciones, unas sesiones en vivo, y que pronto estaremos de nuevo en las tablas, ¿no? Entonces, que se estén pilas. Cierto, ¿no? Sí, últimamente han estado un poco ocupados, no se les ha visto mucho en tablas, ¿no? O sea, hemos estado... Este año no hemos tocado, ¿cachas? Pero hemos seguido ensayando como siempre. Tenemos un disco grabado nuevo. Son 18 temas, tienen unos bonus tracks. Unas grabaciones en vivo que hicimos el año pasado, antes de irnos a Chile. Hicimos un ensayo abierto con algunos panas, así. Y todo eso quedó plasmado. También tenemos grabaciones que hicimos más o menos en noviembre del año pasado. Y estamos próximos de entrar otra vez al estudio y ya tendremos el material listo, ¿no? Esperamos que este año salga de ley y ya... O sea, ya nos veremos porque de ley tocamos en vivo. Chévere, ahorita el line-up es el... Cambiaron, ¿no? Está ahorita en la guitarra y coros, está... Ahorita, o sea, realmente ahorita en la alineación es Andrés Teras, la batería que ha sido desde el inicio. En la vocal, Luis, que soy yo. Claro. Y el bajo y la guitarra está ahorita Diego Gallego, que está desde Chile, o sea, ya está tocando él. Ah, una bestia. Una bestia. Estoy viendo aquí una página donde está bastante de su discografía. Tengo como... chuta... 22 grabaciones de total. Ahorita me dice que tiene nuevas canciones, incluso más. O sea, la mayoría son compilaciones así digitales o... O tributos también. Participamos de un tributo a Tu Carne, un tributo a Misfits. De ahí, discos son, tenemos el 2010, tenemos Eres una niña, tenemos Todos valen verga, que fue producido por Hybrid Music, Un espíritu de gato, que es también, es Louder Business, que también fue producido por Hybrid Music, tenemos una recopilación del 2011 al 2014, que fue producido por Escaramuza Discos de Chile. Y ahorita tenemos este disco nuevo que se llama The Human Grindcore, ¿no? Que es así lo más extremo que hemos hecho hasta ahora. Y, o sea, estamos esperando para sacarlo con alguna disquera o alguna producción que sea un poco más grande que las anteriores. Pregunta, ¿en qué se fundamentan para las composiciones? Tanto musicalmente como líricamente. O sea, básicamente Gale habla de una realidad social. El mundo es como que... está realmente, o sea, el ser humano como tal, que en su mente egocentrista solo vive individualmente, ¿no? Y, o sea, existe lo que es guerras y hambre y violencia y el ser humano es como que se hace como que él no es causante, ¿no? Básicamente Gale habla de la realidad, de dónde nace toda esta violencia, todo esto. Toda esta desigualdad del mundo siempre desde su inicio ha sido social, ¿no? Nosotros nos identificamos con Andrés desde el principio en esta banda porque, o sea, nosotros somos personas que, si bien somos preparadas, o sea realmente en una forma intelectual, nosotros hemos también tenido una vida de violencia, de droga en la calle. O sea, hemos palpado realmente la realidad social en nuestro propio ser, ¿no? Entonces es como que todo eso le plasmamos. O sea, nosotros somos bendecidos con tener el don de la música y poder plasmar tal vez una ideología en un instrumento, en una lírica, ¿no? Entonces, básicamente, si alguien es seguidor de Gale desde sus inicios, siempre podrán ver que es lo más crudo, lo más real. Nosotros no estamos andando ahí con rodeos, sino te estamos diciendo lo que eres, así. O sea, si alguien no le gusta escuchar su verdad, o sea, no nos escuche nomás, pues. Porque nosotros realmente estamos hablando de realidades y por eso es tan crudo y tan... Muchas personas tal vez se pueden asustar de la escena de Gale, pero esa es la realidad. O sea, la realidad es que la gente es violenta y mucha gente es violenta, mucha gente asesina, mucha gente mata. pero no se hace partícipe de sus propios actos, ¿no? Siempre estamos diciendo que es la otra persona. Claro. Entonces, siempre en Gal van a encontrar eso, ¿no? O sea, la realidad de la esencia social. La mayoría de sus grabaciones han sido en Pluteras Records. Sí. Yo tengo así algunos equipos, ¿cachas? Ahorita ya es como un estudio de grabación ya plasmado, pero siempre hemos hecho pruebas con todo lo que hemos tenido a la mano, ¿no? Entonces no es que siempre se ha tenido las comodidades, la nota es que siempre hay que camellar y seguir sacando. Pero sin embargo suena súper bien. Las oportunidades igual que se han tenido, es que, cachas, tenemos las canciones listas, ensayamos dos veces por semana, pase lo que pase, cachas, tengamos o no tengamos tocadas. No es una banda solo de show, sino es una banda de compromiso, de estilo de vida, ¿cachai? Claro. Entonces, cada que se nos abre la oportunidad, tenemos una apertura en algún estudio, podemos ir y plasmar, porque sabemos, o sea, en concreto lo que estamos haciendo, entonces no es que nos vamos a inventar nada. Entonces, el rato que nos den chance, vamos y grabamos, ¿cachai? Si hay video, lo mismo, ¿cachai? Entonces, estamos listos para cualquier, o sea, para cualquier nota de tocar en vivo, en estudio, o en cualquier momento, porque sabemos lo que hacemos y las canciones están, o sea, compuestas, ¿cachas? Y este disco, o sea, está sonando ya, o sea, más embalado que nunca, ¿cachas? Y, o sea, chucha, es como un nuevo compromiso porque, o sea, está sonando, chucha, no se esperaba sonar así. ¿En qué parte del país nomás ha tocado Gale? Hemos tocado por el norte, en Ibarra, en, o sea, las provincias de Imbabura, sí. De ahí hemos tocado en la costa también, en Guayaquil también, en Santo Domingo, claro, de ahí por Ambato, pero cuando tocábamos así más fresco. Es que ya muchos conciertos también, o sea, realmente este año ha estado un poco, o sea, en la escena, o sea, en vivo ha estado un poco parado la banda, pero realmente en estudio nosotros hemos estado componiendo. Este realmente es el mejor, o sea, para mi persona, yo estoy seguro que para Andrés, por lo que dice, o sea, en creatividad, en todo, es como que el mejor trabajo, igual que en Plutera Rex, es como que Andrés ahorita en conocimiento, él ya tiene, o sea, mucho camino, entonces como que cada vez se ha mejorado el sonido, y nosotros somos una banda profesional, más allá de todo somos una banda profesional, y es todo lo que hacemos, o sea, nosotros somos músicos de corazón, más allá de todo, o sea, nosotros tenemos conocimiento, pero más allá de todo, nosotros lo que hacemos es plasmar todo esto que otro tipo de música no te habla así, y esto es como que llegar al máximo de nuestras capacidades, o sea, nosotros cada vez es como que llegamos al máximo de nuestras capacidades con respecto a velocidad, con respecto a igual a líricas, o sea, siempre ser lo más claros, concretos, y siempre con la fuerza que nos ha caracterizado desde el principio, siempre esa esencia, esa energía que tenemos, ¿no? Igual nosotros, o sea, tocamos grindcore porque igual no creemos que la música tiene que ser así maquillada, ¿cachas? Entonces es solo lo que somos nosotros, frontalidad. Entonces las grabaciones son hechas en tiempo real, todos tocando al mismo tiempo, y las ediciones son mínimas, porque lo que nos interesa sacar es como un estilo así, como se grababa en los 90s, así un Peel Sessions o algo así. Ya como que la música moderna puede ser lo más rápido, puede ser lo más técnico, puede sonar así lo mejor, pero pierde el espíritu. Entonces nosotros así creemos que eso solo se consigue tocando todos al mismo tiempo, y chuta, no sé, pues esforzándose y, o sea, sudando la camiseta en cada presentación, ¿no? ¿Cachas? Entonces no es que nosotros nos vamos a regir como a un estereotipo que sea base así como en el metal, o que sea como la perfección dentro de los estándares de poder salir dentro de, no sé, pues dentro de una producción musical élite. Nosotros lo que queremos hacer es simplemente plasmar nuestros trabajos, que suenen lo más ruidoso, lo más rápido, lo más frontales, y que la gente se identifique. Si no les gusta, igual, o sea, no, esto es más satisfacción personal. Sí, o sea, la idea del grind es así, ser bien transparente, o sea, uh-huh, es como es y nada más, o sea, es así de simple. Démosle una muestra a la gente que está en... Por cierto, quiero saludar a los que están en sintonía, Jean-Paul Alemán, hijo de Juan Alemán, chévere. Don Cricri, el Cristian Reyes, es director de la radio Ultramotora, está escuchando, bacán, Don Cricri, muchas gracias. A Lu, al Andresín, que es el operador de la mañana de la radio, a Germán C. Calle, que es... Ah, ya. Sí, es el promotor. Ciudad Cero, productor, sí, de Ciudad Cero. Él nos escucha en Estados Unidos. Sí, en New York. En New York. Ajá. También a Angelo, a un pana que se llama Lucho, y a Gabo también. Sí, quiero mandar dos saludos al pana Jorge Garrido, y también a mi pana Andrés, el vocalista de Mal Rojo, que está en sintonía igual. ¿Baterista? No, el vocalista. Ah, ya. Bueno, hoy también le vi justamente al Andrés Jaramillo, que es baterista de Mal Rojo. Bueno, a ver, muchachos, entonces háganos por favor vamos con lo nuevo que me habían explicado. O sea, lo nuevo sería la última canción que grabamos en estudio ya hace un mes, ¿no? Sí. Que igual está el video, está subido en YouTube, que la canción es Butcher Industry. Yeah. Entonces, ahí suena la canción, como dijiste, Lucho. Butcher Industry. Aleación Maestra. Esa brutalidad se llamaba Pathological Laboratory, ¿no es cierto? Sí. Es el segundo tema. Esto es lo nuevo de la banda Gale. Excelente brutalidad extrema aquí en Aleación Maestra. Y muchachos, comenten más acerca de lo que acabamos de escuchar. O sea, realmente esto es el sonido que está en este instante con la banda, ¿no? Está brutal, hermano. O sea, bien. Como dijo antes Andrés, o sea, nunca hemos tocado tan rápido, o sea, nunca hemos tenido un sonido tan claro y tan brutal y realmente tan claro, sí. O sea, realmente ahorita la banda está como que en el punto en el que tenemos súper claro lo que estamos haciendo, estamos súper claros en a dónde queremos ir, y realmente sí es llevando un mensaje, como toda la música, ¿no? O claro. sea, es, cualquier cantante que cante de amor va a querer, la gente se ve y identifica porque le llega, ¿no es cierto? Sí, claro. Y te hace llorar, tal vez, ¿no? Nosotros si te asustamos es porque te decimos la verdad, así. Y hemos tenido muchas críticas a veces que se asustan un poco de que el rock sea tan fuerte, ¿no? O que la banda sea tan fuerte, así. Pero nosotros no estamos para agradarle a una persona que ni siquiera comprende de lo que nosotros hablamos, ¿no? Y es como que toda la violencia que está en el mundo, muchas las personas se hacen como que no existe. Claro. Como que yo no soy partícipe, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos nosotros en este, tal vez en este momento, haciendo un género que realmente te dice eso, ¿no? Y que no estamos para hablar cosas bonitas, sino para hablar realidades, ¿no? Realmente bien. El grind es un género que está creciendo en Ecuador más o menos hace unos 12 años, ¿no? Bueno, hace unos 15, 18 años. Yo, por ejemplo, he escuchado bandas de grind de Norteamérica, algunas, y son muy focotas igual, así, o sea, extremas. en su contenido lírico y músico, entonces es bacán igual. Claro, nosotros, o sea, ¿cachas? Nos enfocamos en tocar lo más rápido y lo más violento posible, ¿cachas? Pero de ahí sabemos que tocamos grind porque es enfocado en canciones cortas, que sean rápidas, que sea la lírica concisa, violenta y que sea realidad social, ¿cachas? Pero de ahí las influencias que tiene la banda son, o sea, diferentes, ¿no? No escuchamos solo esto, sino, o sea, la nota de la música es que tiene que transmitir algo, entonces, sea cualquier género, con tal de que transmita algo, o sea, estamos totalmente de acuerdo en escuchar. Entonces, sí escuchamos así de distintas cosas y distinta variedad de géneros musicales, ¿no? Aparte de eso, que el grind en el país, sí sabemos que existen full bandas que vienen desde los 90s, así, entonces igual no has tenido la difusión, porque igual esto se basa en que no sea tan comercial, aunque claro, ahorita sabemos que ya todo es comercial, ¿no? Pero claro, con las redes sociales. Claro, pero igual, o sea, son bandas que han tenido pocas difusiones, así, han tenido material físico difícil de encontrar, pero en cambio sabemos que en su época marcaron full, ¿no? Ahorita nosotros es como que tenemos la misma energía que tenían los manes hace tiempo y, o sea, un poco más de facilidades. Pero igual reconocemos así full trabajo de diferentes bandas, ¿no? Como Chancro, como NH, así, Brutal Massacre. Entonces, sabemos que el país siempre ha tenido así como un contexto ruidoso. Ahora, el grind pasa de la música a un estilo de vida también, un pensamiento más claro de las cosas, sincero y violento, podría decirse. O sea, realmente es como es la evolución. O sea, el grindcore es la evolución, todo nace igual, sale del rock and roll, del punk, el hardcore, ¿no? Y básicamente nosotros creo que estamos encaminados en eso, ¿sí? O sea, es sentir la música, ¿sí? O sea, a mí me gusta desde el rock and roll todo lo que ha sido la evolución, esto, ¿no? Igual también escucho bandas de metal y todo. Igual Andrés tiene sus otros proyectos, yo he tenido otros proyectos. O sea, también tenemos otro proyecto que es de electro. Entonces, como que básicamente es poder plasmar los sentimientos que tenemos en la música, ¿no? Y hacerlo bien. O sea, la cuestión es hacerlo bien y que pueda llegar el mensaje a la gente que está encaminada y básicamente lograr ese estado en las personas que nos escuchen, que es lo que nosotros queremos. Chévere. Una pregunta más como técnica, ¿cómo llega una banda a hacer un split? Ustedes que tienen ya algunos, o sea, ¿cómo se genera el contacto? Ahorita es más fácil, ¿no? Todas redes sociales, o si no, en los discos vienen los contactos. Es cuestión de escribir, lo máximo que te pueden decir es no. Entonces es cuestión de buscar, darse espacios. Entonces es lo que le ha caracterizado a la banda, porque de ahí, o sea, perspectivas de salir o cosas así, es como que no nos importaba al principio, pero de ahí es como que se ha ido moviendo, se ha ido gestionando, así, generando espacios. Entonces sabemos que este es así como un género que no es ni comercial, ¿no? A la mayoría de gente no le gusta, es como que no es tan técnico para los técnicos y es muy evolucionado para los que son un poco así como que les gusta el sonido clásico o old school. Entonces es como que hay que generar espacios, ¿no? Entonces sabemos que si es que en el país no agrada o no hay bandas de este estilo a nivel mundial, o sea, hay diferentes bandas y podemos contactarnos con la facilidad de los medios. Entonces se ha ido hablando, se ha ido llegando a, o sea, a tratos. Así el split con Agatocles, por ejemplo, yo hice la portada y le di una justificación a Jan de por qué era la Virgen del Panecillo, número de piezas, así, autores, que quito, que ni sé qué. Entonces es como que sí tiene justificativos y sabemos el por qué se hacen las cosas y qué tienen los elementos semióticamente y cosas así. Entonces es como que es un poco más, o sea, mejor tratado y no es solo como una imagen nada más, así. Entonces es como llegar a tratos, ¿no? Consensos y dialogar. Todo se basa así como en dialogar, porque sabemos que somos un montón de personas, entonces uh-huh. Alguien ha de pensar medio similar. ¿Cómo se dio el contacto con Chile y qué tal les fue allá en la gira que dieron ustedes por allá a Chile? O sea, tocamos en el Titans of Grind, ese fue el concierto más grande y después se armaron otras fechas. Hablamos con Juan, que es el organizador del festival, porque un año antes nos fuimos a tocar a Colombia y una banda que tocó en Colombia de ahí tocó en Chile. Entonces es como que todo contacto tras contacto, ¿no? Pero hablamos con el man, quedamos todo bien. Fuimos en noviembre del año pasado, tocamos en Curicó, una fecha se cayó y de ahí tocamos en el Titans of Grind. O sea, es otra nota, ¿no? Es un sonido enfocado en la brutalidad, enfocado en ondas bajas, enfocado en bajas frecuencias. Entonces es como justo el apropiado para hacer estos géneros que no son como los comunes, que requieren de otra afinación o cosas así. Aparte de que hay super buenos espacios, la Universidad de Artes de Chile, full teatros, danzas, cines, diferentes bares que tienen tarima y tienen un local propicio para hacer eventos, ¿no? Eso es como que, por eso salen bandas de tanta calidad de allá, y aquí es como que a veces es un poco más difícil porque no hay los espacios suficientes. Aparte de que el sonido es así, tienes a elegir full cosas, ¿no? De diferentes precios y todo, pero no es que si es que no tienes, no puedes. Entonces es como que sí ayuda para que las bandas se preparen y se enfoquen en tener un sonido personalizado, que es al final lo que les hace sonar diferentes y tener así como una escena propia y lograr así como una especie de profesionalismo o algo así. Acá, chévere. ¿La música? Sí, pongamos otro doble. Sí, otro doble. Ahora vamos con la carpeta de Anti-Human. Sí. De ahí vamos. Vamos con dos. Con. Suena Gale en Aliación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Maestra. Lo que acabamos de escuchar de la banda Gale son los temas Apodiopsis y Bukake. ¿Sí o qué? Sí. ¿Qué es la apodiopsis? Pregunta. Pues apodiopsis es cuando tú ves a las personas como que están desnudas. No, lo bestia. No sabía eso. Interesante. Y Bukake es el acto de eyacular en con muchas personas, o sea, como en una orgía, muchas personas, muchos hombres pueden eyacular en una mujer en la cara, así, eso es el bukake. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Interesante. Interesante. ¿Este año tienen pensado hacer alguna presentación en vivo antes que se acabe el año? O sea, sí tenemos pensado tocar, pero no sabemos dónde aún. Es que, o sea, realmente... ¿O están enfocados solo en ahorita en lo que es el nuevo disco? O sea, vamos a grabar, pero la grabación... tenemos, ya hemos ensayado full y sabemos que no nos va a tomar tanto tiempo, pero... lo que queremos es tocar en vivo, pero, o sea, estamos buscando lugares y sabemos que, aquí, o sea, en Quito al menos es complicado hacer un concierto, ¿cachas? Claro, sí, y sí, es como que complicado. No hay mucha escena, y aparte de que la escena no hay espacios, porque, o sea, no hay ningún lugar donde se pueda hacer como conciertos, entonces es como que siempre se repite en el mismo lugar, que realmente no es así como la acústica ideal o cosas así, ¿no? Entonces es como que sí debería... haber un espacio que sea como término medio, no magno evento, pero tampoco tan pequeño, y que se pueda, o sea, lograr realizar diferentes tipos de conciertos, no solo rock, no solo metal, sino como otras cosas, ¿no? Entonces estamos, o sea, dispuestos, o sea, y más que todo abiertos así para hacer algo con alguien, entonces es como que para hacer algo un poco más grande y no tan lo convencional que se ha venido viendo. Una pregunta retrocediendo un poco a lo que fue su salida a Colombia. ¿Dónde nomás estuvieron por Colombia? O sea, tocamos dos fechas en Bogotá, que fue en el 2013. Sí. En enero del 2013. Y, o sea, sí, tocamos con Symbolic, tocamos con Cuentos de los Hermanos Grimm, Destitut. Sí, o sea, con full buenas bandas. Igual lo mismo es como que en Colombia hay, o sea, full buena calidad de las bandas, porque tienen, o sea, mucho más apoyo, ¿no? Hay un montón de salas de ensayo, los bares tienen tarima y son así como un poco de tratamiento acústico. Tampoco es que tienen la inversión así como, no sé, ¿no? Pero, o sea, sí lo suficiente como para poder una banda subirse y tocar y sonar. Ya, 2013. ¿Qué tiempo tiene la banda? Es desde el 2009, desde mediados de año del 2009. Yo soy el único miembro que queda de esa alineación. Ya todos, así, no sé, no se han ahuevado, otros se han abierto. Pero es como que ha tenido una evolución. O sea, Deacon Luis entró en el 2010. Oh, yeah. Cristian tocó hasta el 2013, más o menos. Desde el 2010 hasta el 2013, de ahí Santiago tocó como hasta, que será hasta mediados del año pasado, y Diego Gallegos está tocando hasta la actualidad, ¿no? Entonces ahorita es como que tenemos una alineación súper estable, está sonando súper sólida, entonces como que no hay mejor ocasión como para plasmar en este momento. Ajá. Vamos con un par de temas, jefe. Dale, dos temas más. Vamos con Gale. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Lo que escuchamos en este último doble de la banda Gale son los temas Female Ejaculation y Suicide After Masturbation. ¿Qué de puta es ese nombre, güey? Una vez. ¿Por qué se fijan en la parte sexual? Que quiten. O sea, realmente. Bueno, estas dos canciones sí hablan de sexo, el anterior también, pero. O sea, realmente no es solo sexo. No es solo sexual. Sí, o sea, en este es caso. En total. O sea, es toda la realidad. O sea, la primera canción que sonó de las nuevas es Butcher Industry. Ajá. Que habla de la industria cárnica. Yeah. Entonces, realmente habla de todos los aspectos de la sociedad. Que son los que. Donde existe básicamente la opresión, la violencia. Y. Esa es la parte que a la gente no le gusta mucho tapar. O sea, nadie sabe eso. O sea, cada persona tendrá su tendencia sexual o tendrá su trastorno, lo que sea, pero eso es algo que está para cada persona, no es algo visible. Entonces no importa si alguien tiene tatuajes, si está vestido con terno o la profesión que tenga. O sea, el asesino es asesino con la vestimenta que se ponga. Claro. Y la cuestión es de que nosotros hablamos de todo eso, ¿no? Igual, psicópata, sea como esté, güey. Ajá. Entonces, ajá. No, básicamente no es una apariencia física, sino es una tendencia, es lo que nace de la mente de cada ser, ¿no? Y es básicamente la sociedad. O sea, la sociedad, la desigualdad, entra todo lo que es política, todo. O sea, todo básicamente. La sociedad está podrida y es no solo de una clase baja ni de una clase alta, es realmente toda la cultura, toda la forma en cómo se desenvuelve este sistema, ¿no? Entonces, de eso habla Gale, de la realidad. ¿Por qué el nombre Gale? O sea, es por... Pregunta básica. Por el consumo de sustancias que teníamos, ¿no? Entonces, sabemos que... del más fácil acceso es el cemento de contacto, el africano, y es, o sea, es como el poder, es poderoso africano, entonces como que la solución a los problemas de ley es una de las drogas más fuertes y es la de más fácil acceso, entonces aparte de que el gusto por esa droga también fue como full causante de poner este nombre, ¿no? Entonces nosotros nos identificamos con eso porque sabemos que es como un, o sea, es como escapar de este planeta, que entonces como cuando galeas, estás fuera de la realidad, o sea, estás caminando por las calles, pero sabes que estás fuera de la realidad. Entonces eso es lo que nosotros plasmamos con nuestra música, que los escuchas así, es como que explotan sus sentidos a otro tipo de circunstancias, de sustancias o cosas así, que es como la explosión sonora, es como sonidos no convencionales, así, no establecidos, los cotidianos. O sea, los guiados por como paradigmas sociales, así nosotros no nos identificamos que seamos metaleros, o que seamos punkeros, o que seamos hardcoreros. Nosotros tocamos música violenta para gente violenta, así. Tocamos rápido y tocamos así, o sea, realmente esforzándonos porque queremos llegar así al límite nuestras facultades musicales, ¿cachas? Porque es como que igual en las drogas se llegó a eso, ¿no? Siempre en busca de la muerte, entonces ahora es como que llegamos así a todo el tipo de extremo haciendo diferentes cosas en la actualidad de la música, entonces realmente lo hacemos con toda la furia y demencia que tenemos dentro. Entonces por eso es que Gale es 100% real y no estamos así fingiendo cosas o cosas así. Entonces como que si alguien se identifica es porque realmente ha pasado, realmente ha vivido y realmente, o sea, está demente. Entonces por eso nosotros no estamos así, o sea, como en la típica lista de bandas que son así las que son metaleras, o estas son punkeras, o estas son... Nosotros tocamos música violenta para gente violenta. Pues esa es la conclusión. Chévere. Yo llegando... Chévere, sí. Total, es el grind puro con Gale, güey. Uh-huh. Ya para finalizar un poco la entrevista, ¿qué contactos tienen aquí para poder contactarles a ustedes? O sea, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, así en Facebook, en Twitter. Si no, mi número es 0998-582-490. Ah, ya, sí. O sea, en cualquier red social, es en el Facebook. Ahora ya, o sea, esa es como el contacto humano, el se ha perdido. Claro, ya. Entonces, somos incapaces de dialogar entre personas, ahora es por el teclado. Ahora todo es vía chat, entonces... ¿Este blogspot de Plutera Rex aún existe? Sí, ahora es Plutera Rex de Estudio. Tuve ahí un problema con la cuenta, no sé qué pasó. Entonces ahora es como que se están publicando cosas de lo nuevo de la banda y en general lo que se ha grabado dentro de mi estudio de, o sea, de una productora audiovisual, porque incluye videos, grabaciones en vivo y, o sea, ese es el enfoque más, ¿no? Que sea grabaciones en vivo, todos tocando al mismo tiempo. Entonces es como que media hora una banda entra en escena. Es como igual que entrar a un estudio, entonces tiene que tener todo un setlist grabado, todo un setlist preparado. Entonces como que una sola pista debería ser. O sea, mi manera de ver, ¿no? Otros ya quieren maquillar, pero ahí es problema de cada uno. Uh-huh. Chévere, muchachos. Tienen un último tema, ¿no? El que decía recording, ese. O sea, ¿de qué se trata? Quedaban tres... que van a poner... O sea, ese tema recording es, así son tres temas en vivo, que es de una despedida que nos hicimos antes de irnos a Chile. Hicimos un ensayo abierto, así como para panas, o sea, los más cercanos de la banda, y todo quedó plasmado. O sea, es como en vivo. Claro, es un ensayo en vivo. Es la despedida antes de ir a Chile. Ah, ya, bacán. Entonces, muchachos, vamos con las últimas palabras. Saludos, agradecimientos. ¿Alguna cosa más que quieran decir? O sea, no sé, primeramente agradeciéndoles a ustedes por la invitación. O sea, una vez te queden en la apertura, ¿no? Claro, sabes. O sea, eso es de lo que se trata, ¿no? Claro, sí. De que la sociedad pueda enterarse de todo lo que existe, ¿no? Claro. Y, o sea, no sé, agradecer, no sé, a la vida que nos permite o sea, llevarnos nuestro mensaje, ¿no? Y no sé, ¿qué podría decir? O sea, todos los amantes de géneros extremos, o sea, Gale para rato, y siempre más profesionales, chévere. Más claros, bacán. Concisos, con nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia, que es la brutalidad. Nosotros salimos de la brutalidad, o sea, en nuestra vida, y si no nos hemos muerto y tenemos la gracia de poder componer música, o sea, eso es lo que está plasmado en esta banda, ¿no? Y chévere. Eso. Cuenten ustedes con este medio para difundir todos sus eventos, todos. Sí, manden todo lo que tengan igual para difundir acá. Aquí este programa, como yo siempre lo he dicho, lo hacemos por convicción, nos gusta lo que hacemos, la radio, nos gusta el metal, somos músicos, tenemos nuestra banda acá también, entonces lo hacemos por esa, por amor a la camiseta, entonces no duden en ningún momento en... Igual compartimos la música con la gente de Ucrania, Francia, Alemania y España. Sí, ajá. Este programa se va a enviar igual a la Europa del Este y ahí pues ahí se difunde la música que de todos los géneros. Ustedes ya, la gente ya está acostumbrada acá a que en este programa se difunda todo tipo de metal en todas sus raíces y estilos. Ya han sonado bandas de, por ejemplo, la semana pasada sonó ¿cómo es la? Group Metal con Cabra de Monte. Ajá. Hoy sonó Grind con Gale. Ha sonado también Mad Brain y infinidad de bandas más. Colapso, Death Metal. Bueno, entonces, de todos. De todo, esa de es nuestra idea, ¿no? Llegar a todos los rincones, ¿no? O sea, que del planeta, ¿no? Ahorita con la facilidad que hay así dentro del internet, nosotros no estamos ni a favor ni en contra, pero sabemos que es un medio útil. Entonces, si es que se puede utilizar a favor, entonces sí, es la idea, utilizarlo a favor, ¿no? Claro, de ahí sabemos que de ahí el control y cosas así también existen, ¿no? Pero el chiste es que queremos llegar a lugares donde sea difícil que lleguen nuestros discos, pero por internet puedan saber de nuestra existencia, ¿no? Entonces sabemos que la locura existe en diferentes partes del planeta y alguien se puede identificar con nosotros. Hay otra cosa, es que nosotros escuchamos de todo. Entonces, uh-huh, el próximo año viene Angel Witch, así New Wave of British Heavy Metal. Ajá. Entonces estaremos también presentes ahí. Una bestia. No tocaremos, pero igual nos gusta esa música. Arrecho. Entonces, muchachos, lo último que queda es ustedes presenten, por favor. Me parece que viene Gale, Homophobic Killer, Puppy Plays a the Orgy y Gale. Black Flame. Perdón. Ahí suena Gale aquí en Aleación Maestra. Obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. 21:28, estamos aquí en Aleación Maestra. Lo que escucharon es la entrevista con Gale. Realmente fue una enseñanza cultural y académica, intelectual, aquí en... Lo que es parte, el Porno Grindcore. Después del Porno Grindcore, con Gale. Excelente banda, es sí, el brutal, el más grind. Seguido yo aquí en Ecuador. Sí, sí. Ese género a mí sí me atrae bastante, sí, soy sincero. Me gusta bandas como Brutal Truth, Agatocles, que hicieron el split con ellos. Ajá. Son bandas así de culto, como diría. Sí. A mí, la verdad, me gusta no así como en exceso, ¿no? Pero sí le entro. Sí, es chévere porque también se comparten experiencias de vida, como decía Luis y como decía Andrés. Claro, los que conocemos a Luis sabe por lo que él pasó, sí, sí, sabe lo que le ha hecho y él... Yo lo conozco desde hace unos 15 años. Incluso lo, estuve por ahí en alguna de esas experiencias que él tuvo ahí, no tan extremas como las que él ha tenido, pero bueno, todo bien, no hay problema. En tal caso, vamos con la parte final del programa. A continuación tenemos la música de la disquera de Europa del Este, Metal Scrap Records. Él nos sigue enviando música, estamos en permanente contacto con ellos. Y en esta ocasión le toca al grupo Stormy Atmosphere. De Israel, ¿eh? De Israel, vea. Ellos combinan rock y metal progresivo con música clásica y también tiene elementos electrónicos. La banda se formó en el 2002 y a la fecha cuentan con dos producciones discográficas con las que han realizado múltiples presentaciones en varios países del viejo continente. A principios de este año fueron fichados por la discográfica MSR, Metal Scrap Records, con la que están produciendo su tercera placa. ¿Con qué nos vamos, amigo Charlo? Escuchemos algo de su segundo álbum, esto se llama Pet Letters, el tema, con Stormy Atmosphere. En realidad el tema se llama Science Fiction. Pero el álbum se llama Pet Letters. Eso sí. Para tranquilizar un poco el ambiente aquí en Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Lo que sonaba era el tema Science Fiction de la banda Stormy Atmosphere de Israel. Gracias a la a Metal Scrap Records por cruzarnos material de esta banda y pues aquí la difundimos sin ningún problema. Saludos a José Rendón, el loco, vocalista de Furtivo. Ah, ya. En sus buenos tiempos. Dice que le ha recordado viejos tiempos, la música de Gale y también buenas experiencias. Por cierto, tenemos 573 likes. Chévere. Chévere. Bien variado el programa de hoy. 7 de los últimos likes le dieron justo en entrevistas de Gale, así que una bestia, panas, muchas gracias a toda la gente que le da like a la página y pues continúen haciéndolo. Estamos en la parte final. Sí, estamos ya en la parte de la despedida. Ha sido un programa muy, muy, muy variado el día de hoy. La entrevista de Gale estuvo excelente. Sí, una vez. La entrevista de Rotten Brains. Estaremos esperando que vengan ellos ya en vivo. Sí, sí, sí. Y que nos den más música. Sí, y que nos traiga un poco más de material igual. Nos pueden enviar igual para nosotros rotarlo acá. Te recuerdo que esto es Aleación Maestra, un programa que se transmite todos los jueves a través de la primera radio pública cultural del Ecuador, de la Radio Casa de la Cultura, de la 940 AM, o por internet nos encuentras en www.casadelacultura.gov.es. Lo que nos olvidamos de decir al comienzo, creo que sí lo dijiste, es que encuentras ya en la página el app para que puedas escucharlo directamente desde tu teléfono inteligente, tablet, laptop, lo que tú quieras. Estoy aquí chateando con los panas. Ya está anunciado le estoy justamente hablando con David Turaño, de Cabal. Ah, sí. Para la próxima semana. Ellos tienen un evento el próximo sábado en Guayaquil. Entonces la idea es promocionar este concierto. Y también haremos otro contacto telefónico con la banda Necrófano. Es del señor Jean Paul Alemán, hijo de Juan Alemán, de la banda Arpón. De Guayaquil. Entonces, sí. Entonces estamos con esta idea de hacer entrevistas telefónicas y en vivo, banda aquí en vivo y también por teléfono, desde algún lugar del país. Claro, como ya se le ha venido realizando igual. Chévere. Entonces, sin más que decir, en este jueves 24 de septiembre de 2015, siendo las 21:38, damos por finalizado el espacio. Conmigo Chalo Pilco, nos veremos el próximo jueves. Uh-huh. En la locución. Sí. Yo en los controles, Daniel Castellanos. Ya no dañará el cable. Ah, no fue culpa. ¿Y qué le iba a decir? Vamos con un saludo de una bandota argentina. Y para terminar ya definitivamente de hacer un tutti frutti musical, terminamos con una buena balada, señores. Así que escuche a la gente y hasta el próximo jueves. Cantante de Animar y de la Tierra. Gracias Ecuador, siempre que fuimos, la verdad que fue también, es uno de los países como Colombia, como México, que nos tratan increíblemente bien. Gracias. Enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras. heridas que mi caminar representan, dando forma a esta canción que habla de un buey que te clave. Jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.